Como ya dije en el programa anterior, no es del todo extraño encontrar personas que dicen que el Espíritu Santo no es Dios. Lo sorprendente es que los que tienen esa idea suelen presentarse como estudiosos de la Biblia, y algunos hasta aseguran que son cristianos. Ustedes recordarán que en nuestro último estudio vimos que la Sagrada Escritura enseña que el Espíritu Santo es una persona. Ahora queremos demostrar que del mismo modo, la Biblia también declara que el Espíritu Santo es Dios. Ese es el título de nuestro estudio de hoy. Se afirma que el Espíritu Santo es mencionado al menos 86 veces en el Antiguo Testamento y 261 veces en el Nuevo. Esto significa que la Biblia contiene por lo menos 347 referencias específicas al Espíritu Santo. Sin embargo, las controversias y confusiones en torno a este asunto indican que algo está mal en alguna parte. Sabemos que el error no puede estar en el Espíritu Santo. Tampoco puede estar en la palabra de Dios, que es infalible. Entonces, la falla debe estar en la mente humana, que se equivoca al interpretar la revelación divina. Hoy empezaremos recordando, primero, que el Señor Jesús fue Dios con nosotros. En el Evangelio de Mateo capítulo 1 versículo 23 leemos: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando Jesús estuvo en la tierra, el Espíritu Santo compartía su ministerio. Estar con Jesús era estar con el Espíritu Santo, porque así lo dijo el propio Maestro. Hablando a sus discípulos, mencionó esa circunstancia cuando se refirió, según el Evangelio de Juan 14, versículo 17, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. En otras palabras, como Jesús habitaba con sus discípulos, el Espíritu Santo también habitaba entonces con ellos. Sin embargo, en la breve cláusula que sigue, dentro del mismo versículo, Jesús señala que se producirá un cambio, pues aludiendo todavía al Espíritu Santo, agrega, y estará en vosotros. Primero estaba con ellos, y después estaría en ellos, adentro de ellos. Por eso el Señor les había dicho lo que leemos en el mismo Evangelio de Juan 16, versículo 7. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y así ocurrió. Cuando Jesús se fue al cielo, el Espíritu Santo vino para estar en los verdaderos creyentes. Por eso hay escritores que dicen poéticamente que el Espíritu Santo es el otro Jesús. Es que, de acuerdo a los pasajes que hemos leído en la Biblia, Jesús en la tierra fue Dios con nosotros, y ahora el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Según el Evangelio de Juan 4, verso 24, sabemos que Dios es Espíritu, y por eso no nos asombra que Él pueda estar en nuestro interior, siendo que la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, como puede leerse en la primera epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. A propósito de esta última cita, vemos en la misma carta, comparando los pasajes del capítulo 3, versículo 16, y del capítulo 6, versículo 19, que templo de Dios y templo del Espíritu Santo son expresiones equivalentes, sobre todo si se tiene en cuenta que, a la luz de la enseñanza bíblica, un templo solo puede ser dedicado a Dios. Esto también prueba que el Espíritu Santo es Dios. Además, como ya hice notar hace algún tiempo en un estudio sobre la Trinidad, en el libro de Hechos 5, versículos 3 y 4, el hecho de mentir al Espíritu Santo es llamado mentir a Dios. Insisto pues en señalar, amables oyentes, que todos los pasajes ya mencionados y otros muchos que contiene la Biblia demuestran categóricamente que el Espíritu Santo es verdaderamente Dios. Por eso, en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 29, Jesús declara solemnemente: cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y en ese sentido, como es obvio, solo se puede blasfemar contra Dios. Pero ahora cabe una pregunta que tal vez haya creado dudas en alguno de los oyentes de La Voz de la Amistad. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿En qué consiste el pecado imperdonable? Puedo contestar con sencillez diciendo que ese pecado consiste en la actitud voluntaria y rebelde de rechazar en forma persistente, definitiva e irrevocable la gracia de Dios, el mensaje que el Espíritu Santo transmite sobre el Evangelio, la salvación ofrecida por Jesucristo al precio de su sangre derramada en la cruz. Cuando una persona ha escuchado la voz del Evangelio, ha entendido el llamamiento y ha conservado deliberadamente a través de su vida una posición adversa, negándose a aceptar a Cristo, puede ser sorprendida por la muerte en esa trágica actitud de resistencia al Espíritu Santo. Habrá cometido así el pecado imperdonable y pasará a la eternidad sin esperanza alguna. En esa condición se hallaban las personas a quienes el primer mártir del cristianismo, Esteban, según el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 51, dijo: duros de corazón, duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Nada más terrible que ese pecado, amable oyente. Si no hay arrepentimiento, no habrá salvación. Pero al arrepentirnos, al recibir al Señor Jesucristo y actuar bajo la dirección del Espíritu Santo, tenemos la promesa que se lee en la Epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así dice la Biblia.